Bueno, seguimos aquí en Enredando las Mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Vamos a seguir con este tema de la CAMPE, de los hermanos y hermanas de distintas comunidades originarias de Argentina que están acampando desde comienzos de este año en 9 de julio en la ciudad de Buenos Aires. Y les decíamos, ayer se realizó una importante asamblea a la cual las comunidades convocaron también a otras organizaciones como culturales y organizaciones sociales. Nosotros estamos con Rubén Díaz, él es miembro de la Radio Com de Formosa, que estuvo presente en la asamblea y nos va a contar algunos detalles y algunas resoluciones que tomó esta asamblea. Hola Rubén, ¿cómo está? Bienvenido a Enredando las Mañanas. Bueno, buen día. Bueno, agradezco bastante mucho que me da espacio para salir al aire en todos los oyentes, amigos y amigos que siempre han acompañado la lucha. Y convocamos para el día, nosotros hicimos una asamblea general de decisión de los pueblos indígenas de la comunidad POM, votando por una nueva los cuatro pueblos copivines de la Uteria, la organización. Y estamos, ya hicimos algo concreto para el día 27, 28, 29 de este mes de mayo, y hacer un parlamento indígena, un relato para el pueblo. ¿Y por qué estamos aquí acampando el 9 de julio? Porque ahí estamos reclamando sobre el tema de la aplicación del derecho de los pueblos indígenas y también de la consulta y de decisión de los pueblos, los cuatro pueblos, tanto los Pilagán, Nivaclé y los Vichí, Nivaclé y Com. Y eso, decisión del pueblo indígena que estamos convocando para el día 27, 28, 29 para charlar una parte del tema, un relato histórico, la lucha de indígenas, para que del Estado pues agendar esto, nuestro derecho, para poder convocar de distintas comunidades. Algún hermano puede estar escuchando su programación y podemos esperarnos para el día, esa fecha, para hacer un acampe. Somos locales, somos de Formosa, pero somos locales como capitales. Acá vamos a hacer convocación de la comunidad COM, por tanto, Manawa. Ajá, Rubén, o sea, para el día 27, 28 y 29 se está convocando a un parlamento de los pueblos indígenas y se va a hacer en Buenos Aires, pero además en las capitales de las distintas provincias también. Sí, eso es lo que estamos planteando todos los amigos. Y aquí estamos en Jujuy también, ya está dispuesto a resistir la resistencia de los pueblos indígenas para discutir un derecho de los pueblos indígenas, para discusión sobre el tema. ¿Y por qué estamos los cuatro pueblos indígenas de Formosa? Porque ya estamos dos veces, hacemos cantando 2010 y ahora estamos en 2015. Ya está pasado como tres meses acampando y los hermanos están dormimos mal, pero nosotros siempre estamos en pie. A veces no comemos mal, pero estamos. Y también necesitamos el apoyo de ustedes para los amigos y también para que podamos hacer la libertad con el espacio de discusión, pero nosotros depende del Estado. Porque democrático de esa ley que ya está establecido, pero ojalá que se aplique, la presidenta se escuche nuestra voz para poder y seguimiento sobre el tema como indígena. Por eso aquí estamos, gracias a la comunicación audiovisual del 893 que estuvimos acampando ahí, y también trabajé como director de la radio, y gracias a vos y tantos oyentes de programación para salir al aire de ustedes, para convocar el día 27, 28, 29, y vamos a estar en una asamblea general de los cuatro pueblos, y están convocando para el día de esta, para escuchar un parlamento indígena, un relato, y porque estamos los cuatro pueblos. Porque hay una parte en dolorido lo que estamos haciendo es. Bueno, Rubén, quedó hecha la convocatoria, seguramente para esas fechas nos vamos a volver a comunicar con ustedes para seguir día a día lo que va pasando en este parlamento. Muchas gracias por la comunicación, a vos también, y un abrazo a los hermanos y hermanas. Bueno, ya te saludo para todos ustedes, con mucho gusto de estar saliendo al aire con la programación de Rioja. A amigos, amigas, esperamos para el día, son fechas 27, 28, 29. vamos a seguir el contacto de ustedes. Hasta muchas gracias, hasta pronto. You are the one I need. You are begging you please, baby. Bueno, ahí estaba entonces la comunicación con Rubén Díaz. Él es miembro director de la radio Com de Formosa y que nos comentaba respecto a una de las más importantes resoluciones de la asamblea que se llevó adelante en el día de ayer allí en el Acampe Com respecto a esta convocatoria para los días 27, 28 y 29 de mayo para un parlamento de los pueblos indígenas para discutir sobre los derechos de los pueblos originarios en Argentina. Take it.